Radio Universidad Veracruzana Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Buenos días, amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión Soledad Macías. Pues hemos estado hablando en estas mañanas de sol de una de las óperas más escuchadas y representadas en la historia de la ópera, que es precisamente la Carmen de Georges Bizet. Y queríamos hacer una segunda parte porque nos quedamos cortos la anterior ocasión y nos quedamos con ganas de escuchar estas maravillosas arias, de conocer más a los personajes y hablar un poquito más del mismo Georges Bizet. Pues en la Carmen hay momentos de pasión, momentos tremendos, pero también encontramos este momento que estamos escuchando en donde nos lleva a una paz, a una tranquilidad, nos hace conocer un poquito más quién es Georges Bizet. Georges Bizet, este gran compositor que nace en Francia en 1838 y que tenía lo que se le llama el oído absoluto. El oído absoluto es la habilidad de nombrar y reconocer estímulos auditivos aislados sobre la base de la nota misma sin ninguna referencia externa. Vamos a conocer un poquito más también a Bizet y vamos a adentrarnos a estas áreas maravillosas. La área que todo mundo pues se encuentra en esta manera que sirve de entrada al personaje de Carmen es la de el amor es un pájaro rebelde. L'amour c'est un oiseau rebelde. Porque sabemos que la ópera de Carmen pues está inspirada y escenificada en Sevilla, pero por este francés, escrita en francés. Y la semana pasada escuchábamos la interpretación de esta área de María Callas, pero quiero que escuchen esta ocasión a Elina Garanca, que nos hace una interpretación dulcísima de esta Carmen, el amor es un pájaro rebelde. Pues esta Carmen, la gitana, que es el centro de la ópera de Carmen, está representada por Elina Garanca en esta interpretación que escuchamos. Ella, habíamos comentado, nace en Letonia y tiene esta voz tan hermosa que es muy distinta a la Callas, que es más aguda, que es más fría. Yo siento a Elina Garanca o Garancha, como se le pronuncie, pues más dulce, más redonda esta mezzosoprano letona. See you. Pues toda esta ópera está marcada por el destino, que también es la tragedia de Georges Bizet, que muere un poquito después de que se estrena, sin saber nunca del gran éxito. Un poco murió como perdido, como sin saber que lo suyo iba a tener tal suceso. Georges Bizet falleció a la temprana edad de 37 años, el 3 de junio de 1875, en una localidad, Bougainville se llama, cerca de París. La causa oficial de su muerte es clasificada como un fallo en el corazón debido a un reumatismo. Y está claro que el joven compositor no murió a causa del fracaso de su ópera Carmen, pero debemos dar cierto crédito a que la depresión de su ánimo pues, le redujo mucho su capacidad de resistencia, ya que pues esta Carmen no fue bien recibida por los públicos acostumbrados a las muñecas graciosas y delicadas que traía el bel canto. Trazando una breve cronología de la vida personal y artística de Alexander César Leopold Bizet, o Georges Bizet, es importante pues destacar que nace en París y que ingresa en el Conservatorio de París como el alumno más joven de la clase. Tenía apenas 9 años. Se ha dicho que Georges Bizet tenía lo que es el oído absoluto. Por eso empezábamos hablando un poquito de lo que es el oído absoluto. Y pues que el oído absoluto, los poseedores de un oído absoluto, demuestran su habilidad en varios niveles. Generalmente el oído absoluto implica algunas o todas las habilidades de identificar y nombrar las notas tocadas en varios instrumentos. Pues estamos escuchando de fondo la flor que tú me jeté, la flor que me lanzaste, en donde se nos presenta el temperamento del tenor lírico o lírico espinto Don José, precisamente la voz de Mario Lanza. Bueno, y aquí estamos con el preludio de Carmen, que como comentábamos en la otra ocasión, es una de las piezas orquestales más famosas de la historia de la ópera. Pues con tan solo 36 años... de edad, Georges Bizet crea esta obra maestra sin finuras. En Carmen la música fluye doliente y sensible de la mano de un compositor que supo captar la esencia de un país que no era el suyo, pero que representa de manera perfecta. Pues ahora sí que los galanes, los que rodean a Carmen, los que llevan toda la trama, es Don José, con este cabo, tenor lírico o lírico espinto, que tiene esta famosa aria la flor que tú malleté, y tenemos el barítono dramático, el escamillo, con la canción de El Toreador, que es, bueno, pues la Carmen, después de haber escogido a Don José, lo cambia por Escamillo. Toda la trama que está de esta obra, la habíamos comentado un poquito, estos actos, son cuatro actos, inicia en la Plaza de Sevilla, donde está la fábrica de tabacos con jóvenes que se consideran en aquel entonces cigarreras un poco descaradas, decían en aquel entonces el auditorio. Y allí es donde se marcaba esta gran área del amor es un pájaro rebelde. Después seguimos en el acto 2, en donde está esta gran área del toreador, que es en la taberna de Lilas Pastias, en donde Carmen conoce al toreador. Y aunque había ofrecido pues serle fiel a Don José, pues esta no sostiene su palabra. Aquí sentimos el destino con este tipo de música, en donde es uno de los personajes más importantes de Carmen, el destino que marca el trágico final, pues se enfrentan este amor y desamor de la Carmen por Don José, al preferirla por Escamillo el torero. No habíamos podido escuchar esta canción del toreador, que es maravillosa. Vamos a escuchar precisamente la canción del toreador. Aquí tenemos esta escena preciosa en donde aparece el famoso torero Escamillo, triunfador en la Plaza de Toros de Granada. Y pues él invita a los suyos a la taberna y ahí encuentra a Carmen. De allí viene ese toreador. Estamos escuchando precisamente al toreador en la maravillosa voz de Loren Nori. Oh! pettinose a che se passa di da cristiano da cristiano lo tuo feroce amorisa ancora il feroce in odil flamme a cevalo rude o tre nota picciato Pues aquí escuchamos al coro cómo canta este cuplé o brindis del torero al gran y famoso Escamillo, apuesto y satisfecho de sí mismo, que logra encantar a la Carmen. Bueno, pues de veras que no podíamos dejar sin pasar este toreador, esta canción del torero, que también es una de las más famosas de la Carmen. Esta Carmen que era, pues, es exótica, ahora que estaba de moda el exotismo para los franceses que se encantaban con todo lo español. Y José Luis Téllez nos habla y nos analiza también esta visión de Georges Bizet, toda esta tragedia que surge al escribir la Carmen, no ser aceptada, cómo la va formando. Vamos a escuchar a este gran analista, que él es analista precisamente del Teatro Real de Madrid. El exotismo es un elemento, vamos, absolutamente esencial dentro de la cultura europea desde aproximadamente comienzos del siglo XVIII, concretamente en 1704, que es cuando se hizo la primera traducción a una lengua occidental, que fue el francés, de Las Mil y Una Noches. Y entonces, claro, empezaron inmediatamente a proliferar, pues, en el teatro las turquerías, ¿no? Y yo que sé, incluso en arquitectura, por ejemplo, o las arquitecturas estas como arabizantes. Un ejemplo famoso es el pabellón de John Nash para Jorge IV de Inglaterra. En fin, el caso es que este elemento exotista sería particularmente sensible Bizet. Bizet fue un compositor que se ha parangonado mucho con mucha y con razón, porque fue también un niño prodigio, que era un excelente solfista antes de haber aprendido a leer y a escribir. Su madre, que se llama María de Lidarte, era profesora de piano, y un hermano de ella, o sea, un tío carnal de Bizet, se llama François, era profesor de canto. Claro, Bizet desde muy jovencito pues tuvo una gran fascinación por la voz y por el teatro cantado, por la ópera, en fin, las obras de teatro musical. Y en cuanto al padre, que el padre se llamaba Adolfo Armand, era fabricante de pelucas, de bisoñés, de pelucas para teatro también, pero era compositor aficionado, incluso llegó a publicar algunas piezas de piano y algunas canciones. Bichet, ya digo, que era un niño prodigio, consiguió que lo admitieran en el conservatorio con 9 años, cuando lo reglamentaban en 10. Pero claro, las capacidades que tenía, tenía oído absoluto desde muy niño y una memoria musical absolutamente prodigiosa, pues se le admitió en el conservatorio antes de lo que hubiera sido legal. Luego tuvo como profesor de composición al autor de la Juif, a Halevi, que precisamente se casaría con una hija de él posteriormente, se llamaba Genevieve. Bueno, pues la legendaria memoria musical de Bichet se pone de manifiesto en una celebérrima anécdota, que es que cuando León Carvalho, que fue director durante muchos años del Teatro Lírico, es decir, donde se hacía la ópera Comique, donde luego más tarde se estrenaría precisamente Carmen, le encargó una obra que era la Jolie Fille de Perle. Y cuando la tenía compuesta, se presentó y le dijo que si la quería oír, y de memoria, tocó y cantó toda la partitura delante de Carvalho. Cuando este le pidió la partitura para ponerla en atriles y empezar a trabajar, le dijo, no, que necesito 3 o 4 meses para poderla escribir, porque la había compuesto toda de memoria y la seguía recordando de memoria. Era un poco como Mozart, que también componía las obras completas de memoria y luego ya en el último momento las pasaba al papel. De hecho, Bichet además necesitaba ese tiempo para hacer la partitura, porque nunca se pudo ganar la vida como compositor. Siempre se la ganó como pianista y acompañante, ¿no?, con repetidor, o también pues dando clases. En fin, el caso es que entre los 30 proyectos teatrales que ha señalado, que ha inventariado Winton Dean, que es un estudioso operístico importantísimo, ha señalado 30 proyectos teatrales por parte de Bichet, de los cuales, bueno, pues muchos no pasaron de proyectos, otros no se acabaron, otros se convirtieron en otra cosa diferente. De todos esos proyectos, 16 no se estrenaron o se perdieron o no acabaron de componerse. 8 se estrenaron con poco o ningún éxito. Y solamente se conservan las partituras de 6 en condiciones de poderse interpretar. Bueno, pues todos esos 6 tienen una componente esencialmente exótica. Por ejemplo, Iván IV, Iván el Terrible, se desarrollaba en Rusia. En aquella época, en Centro Europa, en Francia, pues era un país absolutamente exótico. Turquía era el escenario de la Guzla del Emir. Diamilev se desarrollaba en Egipto. Los Pescadores de Perlas, que es la primera ópera que estrena Bichet, en Ceilán, nada menos. En Escocia, la Jolie Fille de Perth, la obra esa que le había encargado León Carvalho, que en Escocia en esta época, como bien ha escrito un crítico italiano, Fedele D'Amico, era como la meca de los románticos. Efectivamente, las nieblas, esos paisajes misteriosos, pues era una cosa que los fascinaba mucho, era exotismo. Y claro, el otro proyecto exótico por antonomasia, que era Carmen, que se desarrolla en España, la España de los bandoleros, de los contrabandistas, de los toreros, en fin, todo esto tan exótico en aquel momento, pues fue la última de las inspiraciones de Bichet. En aquel instante, en aquella época, Francia, concretamente París, estaba muy fascinada efectivamente por España, primero por la resistencia que habían hecho cuando las guerras napoleónicas, pero luego por la cantidad de exiliados republicanos que se habían ido se habían refugiado en Francia, entre los cuales había muchos compositores. Por ejemplo, estaba Melchor Gómez, estaba Ferran Sors, Marcial de la Dalid, Ramón Carnicer, en fin. Y claro, los autores románticos, los escritores románticos, para ellos España también fue un venero de inspiración. Escritores románticos que en algún momento hablaron de España, está Lord Byron, está Madame de Staël, está Schlegel, pero en cuanto a autores concretamente franceses, pues está Victor Hugo, Théophile Gautier, Alfred de Musset y, por supuesto, Prosper Mérimée, que es precisamente el autor de Carmen, que había publicado en 1845, o sea, justo 30 años antes de que se escribiera la ópera. Se ha discutido mucho sobre la verosimilitud de Carmen, pero la realidad es que Mérimée estaba muy bien informado y además conocía España de primera mano, había viajado, viajó a lo largo de su vida hasta 7 veces a España y con estancias de 3 y de 4 meses, vamos. Y además recorrió muchísimo, muchísimo territorio. De hecho, con menos de 20 años, ya había, hablaba el español perfectamente, con menos de 20 años había leído Quijote en español, ya. Y había escrito algunos artículos sobre España en el Globo, en un periódico de la época. Y luego, pues bueno, muy poquito después, pues en el año 28, 29, ya había presentado obras de tema español. En el año 28, La familia Carvajal y La perla de Toledo en el 29. Y en París, era amigo del duque de Rivas y de Martínez de la Rosa en la época en que estaban exiliados allí como republicanos. Entonces, el primer viaje que él hace a España es cuando tiene 27 años, es decir, en 1830, trata al conde de Teba, se hacía amigo del conde de Teba, que era, como se decía entonces, un afrancesado. Su esposa, la condesa de Teba, por cierto, tenía un cuñado, marido de una hermana, que había tenido una historia amorosa con una gitana cigarrera. Y claro, de ahí, de esa historia que le cuentan, es de donde viene la primera idea de Carmen, precisamente. Y luego, pues otra aristócrata, la duquesa de Montijo, es la que le habla de una bailarina que su amante la había matado por celos. Entonces, claro, uniendo una cosa con la otra, a la larga es de donde saldrá la idea argumental para Carmen. Luego, en el año 34, cuando había vuelto a España y tal, tiene Mérimée una historia amorosa con una exiliada republicana en París. Escribe, por cierto, en ese año Las ánimas, y publica Las ánimas del purgatorio, que es el tema de Don Juan, que por cierto lo lee Zorrilla y de ahí saca fundamentalmente la inspiración para el Tenorio, dicho sea de paso. Y luego ya el segundo viaje a España es el año 40, era muy aficionado a los toros, Mérimée, conoce a Cúchares, que para él fue emocionantísimo. Parece ser que en ese mismo viaje, que duró también como 4 meses, pues Serafín Esteban Calderón le enseñó el caló, o al menos eso se dice, muchas palabras de caló. Y al año 45 es cuando publica Carmen, que lo publica en la Revista du Monde, en la revista de ambos mundos, salvo el cuarto y último capítulo, que ese se publicó ya en el año 47, que bueno, que es un capítulo completamente prescindible, que es una especie de estudio, ¿no?, antropológico, vamos a decir, sobre los gitanos, sobre la vida de los gitanos en España. No tiene nada que ver con la parte narrativa que ha ocupado los tres capítulos precedentes. El caso es que las diferencias fundamentales, la ópera sigue muy de cerca los acontecimientos de la novela, pero hay elementos argumentales muy importantes que han cambiado. Aparte del personaje de Micaela, que no existe en la novela, pero por ejemplo, la Carmen operística, a diferencia de la novelística, en ningún momento se prostituye, ni es una mentirosa, ni roba tampoco. Es decir, el personaje operístico, equivalente al de la novela, tiene una especie de dignidad, de entereza muchísimo mayor que el personaje de la gitana de la novela, ¿no? Eso le da como mayor empaque. Es un personaje fundamentalmente honrado, el personaje de la Carmen, no de la Carmen literaria, sino de la Carmen operística, ¿no? Sobre el tema de Carmen como cigarrera, el tema de las cigarreras, fundamental. La ópera se sitúa, y la novela también, aproximadamente hacia 1820 en Sevilla. Bueno, la fábrica de tabacos de Sevilla se había fundado el siglo anterior, se había fundado en 1758 en concreto, y llegó a tener del orden de 4.000, quizá más, trabajadoras. Es famosa en las cigarreras la mala fama literaria de que han gozado, que si eran muy pendencieras, que si mujeres de navaja en la liga, se ha dicho siempre. Bueno, aparte de que esto pudiera suceder o no, el tema y esa especie de mala fama es absolutamente interesada por parte de ciertos escritores, porque lo que pasaba en realidad con las cigarreras es que eran unas mujeres muy, muy aguerridas, muy valerosas y sobre todo muy reivindicativas. Una de las primeras huelgas laborales que se hicieron en España fueron de las cigarreras, no las de Sevilla, las de Cádiz. Luego las de Sevilla las siguieron también. Una huelga de cigarreras reclamando mejores condiciones de trabajo. Porque claro, el fabricar los cigarros podríamos decir puros, aunque eran mucho más finos, no cigarrillos con papel como ahora, no tiene nada que ver, eran mucho más hábiles las mujeres para hacerlo que los varones. Entonces, ese trabajo era de las mujeres. En la fábrica trabajaban muchos hombres también. Pero el sueldo de las mujeres, pese a hacer un trabajo mucho más fino, era muy inferior al de los hombres. Y luego las condiciones de trabajo eran tremendas. Tenían cunas que se las llevaban allí, las que tenían niños, y estaban los niños allí, las amamantaban mientras liaban cigarros, en fin. Y comían en la propia mesa de trabajo, y aparte pues eso, que tenían sueldos muy inferiores a los de los hombres. Y por eso fueron las que primero hicieron una huelga laboral, y de ahí, claro, la mala fama absolutamente interesada de desacreditarlas diciendo que serán muy pendencieras, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que escribir una ópera sobre un personaje de esta naturaleza por parte de Lice. Pues ya José Luis Telles nos ha descrito un poquito la situación social que se vivía allá en España, en Cádiz, en Sevilla, sobre estas trabajadoras cigarreras, en donde toma el papel precisamente esta Carmen de Bizet. Y bueno, pues allá en Granada, los toreros y el cabo, el personaje Don José, que estamos ahorita escuchándolo cantar. Bueno, y hablábamos del destino, el destino que está marcado ya también en la vida del mismo Bizet, que pierde la vida un poco después de que se estrena la Carmen, sin nunca sospechar pues el gran éxito que iba a tener esta ópera después, que todavía sigue teniendo. Tenemos un Carlos Saura, la tenemos en cine, la tenemos en tantas interpretaciones. Ha habido momentos hasta que le han cambiado el final, en vez de que muere Carmen, ella mata a Don José. O sea, sigue evolucionando Carmen de una manera tremenda por este eje que es el destino. Y por eso no queríamos dejar, se nos está acabando el tiempo, pero no queremos dejar de pasar esta preciosa aria de cuando se echan las cartas, las gitanas, que ya es en el último acto. Está la gitana Mercedes y Franquita, están empezando a interrogar a las cartas para adivinar su futuro. Es el trío de las cartas Coupons en Melons, en donde allí pues la Carmen ve la baraja y allí ve la muerte. La muerte. Tuyo, la muerte. Este es el famoso trío de las mujeres que cantan el trío de las cartas, estas tres mujeres que son amigas, tienen un tono juguetón y frívolo, pero cambia bruscamente cuando es Carmen quien coge la baraja y ve en ellas la muerte. Quelle cause s'enamoureux, il ne me fait de mon tour, le vieux est riche et terre, le vieux. Fernando Cansado Martínez nos ha escrito sobre este pasaje en donde se ve pues la terrible catástrofe de Carmen, que iba pues también con la de Bizette, porque dice que al comenzar este fragmento precisamente de las cartas de Melons en Cupons, como se llama esta área, podemos viajar en el tiempo, ese 3 de junio de 1875, en donde se estaba representando, ya era la 30ª representación de la Carmen, y la obra que llevó a George Bizet a la posteridad de esta obra, pues se cuenta que la cantante que llevaba a cabo el rol de Carmen entró en un estado de semi-inconsciencia a la hora de interpretar esta aria, en la que las cartas reflejan una y otra vez su muerte futura. Pues aquí escuchamos a Carmen descubrir de nuevo la carta de la muerte. Ella se vuelve a echar las cartas y le vuelve a salir la muerte. Estas gitanas que siempre andaban jugando con la baraja. Y bueno, nos cuentan que en aquella época en que la cantante tuvo ese estado de inconsciencia y logró ver la muerte, al volver en sí, afirmó que tuvo un mal presagio. Y pues se confirmó poco después, cuando llegó a la ópera cómic, que es donde se presentaba esta presentación número 30 de la Carmen, llega la más terrible noticia, la catástrofe. Dice: nuestro pobre Bizet ha muerto esta noche. Pareciera que esta aria presagia el trágico final del personaje de Carmen y también de su compositor, de Bizet, que fallece de un paro cardíaco. Si bien había destacado por una mala salud, a pesar de contar con 36 años cuando le llegó la muerte, los medios de comunicación pasaron a convertir la mediocre Carmen en una gran obra de arte. La mezzosoprano de aquella época, Gali Marí, ligó su destino a este peculiar mito de sentir la muerte del compositor mientras estaba interpretando este momento en que las cartas anuncian la muerte del personaje de la gitana, cosa que sabemos que ocurrirá en el último cuadro de la ópera, que es el acto cuarto, en manos de Don José. Toujours l'amour, siempre la muerte. Aparte del mencionado mito de esta aria, no vamos a negar que la palabra más asociada a este instante es el tenebrismo. Eso también se ve reflejado cada vez que la palabra amor o muerte irrumpe en la atmósfera, que es generada por los instrumentos de viento metal, cuya intervención está ligada a esa muerte, a ese ancor, a ese otra vez la muerte. Bueno, pues esta preciosa área, yo les invito a que la escuchen, que la vean con Elina Garanca. También hace una representación preciosa de esta obra, que ella tiene una última presentación también con este francés, es Roberto Alaña, en el precisamente el Día de la Virgen del Carmen en París, el año pasado, el 2017, con una Carmen muy contemporánea. Empieza la primera escena que ella está hablando por teléfono. La última escena, la de C'est toi, c'est moi, cuando la encara don José y le pide que no la deje, sino pues la amenaza de muerte, al final la mata. Es una escena maravillosa, bien, y una actuación preciosa. Con esta área de El Gran Final, con Elisa Garanca, con Elina Garanca y Roberto Alaña, pues terminamos el programa y pues nos quedamos cortos, porque con la Carmen siempre se queda uno corto, pero nosotros lo invitamos a que escuchen y se acerquen a esta, una de las óperas más grandes, más hermosas de la historia de la ópera, la Carmen de Georges Bizet. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Voz y producción, Silvia González Durán. Diseño de rúbricas, Alfredo. Arturo Jiménez. Coloratura. Un espacio para la voz humana.